Acá no se gana para sustos. Ya está, ya estamos. No, no estábamos. No te puedo contar. Tú recién llegas. Pero bien. Bueno, tú tampoco estuviste el programa anterior. Es que no me dejaste ni sentarme. Bueno. No, es que no, ni te sientes. No sabes el problemón que tenemos hoy. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, te enteraste, la semana pasada no apareció Gustavo, yeah. Tuvimos que hacer el programa bajo la lluvia con una tormenta. Sí. Godofredo cobró venganza. Vaya por Dios. Y lo peor de todo es que en este momento Gustavo está amordazado, atado de pies, de manos y adentro de la mesa de billar. Claro, por eso no hay nadie en la barra. Yo quería tomar una cerveza, pero y lo peor de todo, que acá viene el gran problema que tenemos, estimado Mariano J, es que lo agredió a Gustavo con una trompeta. Lo agredió con una trompeta. ¿Y dónde sacó la trompeta? No sé, y no te puedo explicar cómo es que lo agredió, pero mira, a ver, Gustavo, ¿estás ahí adentro? A ver, ¿puedes decir algo? Bueno, casualidad tenemos un traumatólogo a mano. No hay un traumatólogo porque nos vendría muy. ¿Qué? Pará. Y trompetólogo tampoco, creo. No, Gustavo, estamos tratando de conseguir un traumatólogo por el tema de la trompeta. Porque si no, no. A ver. Bueno. ¿Ves que Godofredo es malo cuando se enoja, ¿no? No sé si hay un especialista en trompetología. No, esto es todo complicado. Siempre tenemos que empezar mal. Pero bueno, a todo esto hay un problema peor. ¿Peor? Peor todavía. Vaya, por Dios. Como está Gustavo ahí encerrado, no tenemos quien nos sirva la cerveza. ¿Que no tenemos quien sirva la cerveza? No, pues así no podemos hacer el programa, ¿eh? Yo exijo una cerveza. ¿Qué haces con ese hacha? ¡Venga! No, pero Mariano, estás rompiendo la mesa. ¡Claro! Hay que sacar a Gustavo para que me ponga la cerveza. No, pero espera. No es necesario romper la mesa con un hacha. Por favor, cerveza hago lo que sea. A ver, Godofredo, hacete cargo de esta situación ya mismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Regresando a nuestro formato habitual en vivo desde la botica luego de una pequeña ausencia. Sí, ya tengo la cerveza aquí en la mano. En donde creo que casi nadie nos ha extrañado, pero pudimos salir airosos del paso con dos programas magníficos, espectaculares. Los estuve escuchando, la verdad. Sí. Un aburrimiento, me aburrí. No, mentira, salió algo decente. Pero bueno, volvemos por fin a nuestro formato habitual. Presencial. Y no vamos a dejar pasar un instante más sin presentar al hombre que vino hoy vestido de leopardo, el señor Mariano J. Bien, un aplauso. Gracias. Bravo, Mariano. Y presentaremos a Godofredo primero, que no se nos enfada. No, que mire cómo terminó Gustavo. A los mandos técnicos, Godofredo, para que no se enfade más. Y aquí a mi lado, Catriel Fernández con el famoso disfraz de pato. Con mi habitual disfraz de pato y mi nariz de payaso, a donde sea que vaya. Bueno, ¿y qué le parece si sin perder un instante más, vamos ya mismo a la afamada Agenda de Fueguitos? Vamos allá. Agenda Fueguitos del viernes 12 de abril al jueves 18 de abril. Viernes 12 a las... Gente amiga. Sí, es que no me dejes ni empezar. Viernes 12, bien, a las 20 horas en el Páramo Bar, concierto de Chabacanos Rock, presentando Gruñidos. Haciendo una versión acústica. Gruñidos es el nombre del LP, el disco, porque sí. no llegue gruñan, no, o sí, no, no. No sé. Bueno, con Alejandro no sabemos, pero sí. Hacen una versión acústica del disco. Bien, una versión acústica de Gruñidos. Fíjate. Muy bien, vamos al sábado 13 a las 13 horas en la Asociación Vecinal del Polígono, en el marco del Abril Libros 1000, recital poético de Diego Solís y María Abril. Bueno, y el mismo sábado 13, me toca a mí, ¿no? Sí, mala pero... suerte. Bueno, el mismo sábado 13 a las 19:30 en La Revoltosa, organizado por El Micro Es Vuestro, un amigo del programa. hace, no queremos saber mucho. El famoso micro abierto. Gente con la que no nos queremos juntar. Y el domingo 14 a las 12, Mercau La Paradilla en Cadavedo, hay un micro abierto. Quien quiera asistir, quien ande por esa zona bien allá lejos, nos queda un poco lejos. Sí, nos queda un poco lejos. Pero lo organiza también gente amiga de este programa. El lunes, pasamos al lunes 15 a las 19 horas en el antiguo instituto organizado por la Sociedad Cultural Gesto, audición comentada por Francisco J. Faraldo por el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. Un acto bien interesante. Y a las 19:30 también en el antiguo instituto, visita guiada a la exposición de fotografía El alma de los Stolpersteine. Ah, esta te tocó a ti, menos mal. De Mariano J. Sánchez, y avisamos que esta exposición estará disponible al público hasta el 19 de abril de 2024. No iba a ser 2025, ya me dirás. Sí, sí. Bien, pasamos al martes 16 a las 20 horas y en La Botica, o sea, aquí, en la calle Roncal 6 de Gijón, grabación en directo del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna. Volvemos a los martes. Sí, y a la misma hora en el Triskel, organizado por Swing for Asturias, baile social. Bueno, y el miércoles 17 a las 19 horas en el CMI, que siempre me riñes, pero ya sí, ¿qué vamos a hacer? Centro Municipal Integrado del Llano, concierto de Vero Rubio Banda, presentando un proyecto que se llama BOU. Y el mismo 17 a las 19 horas en el marco del Abril Libros 1000 en la Asociación Vecinal del Polígono, presentación del libro Muerte en el Mediterráneo de Carlota Suárez. Y llegamos al jueves 18 a las 19 horas en la Biblioteca Jovellanos, un evento también muy interesante. Dentro del ciclo Háblame de Música, Mike Oldfield, o sea que van a hablar durante una hora sobre Mike Oldfield, por Rubén Álvarez. Muy bien, a mí se me acabó, así que si hay más los lee usted. Nada, simplemente una exposición que hay en el Centro Municipal Integrado del Llano, de fotografía, Todo Cambia, de Mar Martín, hasta el 29 de abril de 2024. También otra exposición de gente amiga del programa. Muy bien, Mariano, y terminada esta sección de nuestra agenda. Estoy empezando a temblar ya. Llega el momento en donde vengo a contarle todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad, ¿ves?, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis depresiones y mis peores pesadillas. Por eso estaba temblando yo. No sé, pero bueno, hoy vengo un poco reflexivo. Ah. A ver, estuve tratando de encontrar lugares, cosas en donde está bien ser un poco inocente, ser un poco crédulo. Así que vamos a comenzar a ver, para entender esta idea, vamos a lo no crédulo. Si yo le digo que el cuadrado de la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, en ese caso está bien la credulidad, ¿no? Sí. A menos que uno quiera ser incrédulo y demostrar. Claro. Y tiene que ponerse ahí a trabajar, a buscar. Se ponga a hacer cuadraditos y pum pum pum y contarlos todos a ver si coincide, claro, o no coincide. Exacto, ponerse ahí a jugar un poco con la cosa de las superficies y ver cómo metemos esto. Hacer de Pitágoras, pero en el siglo XXI. Es en el siglo XXI. No, es probable que uno no llegue a demasiado. A ver, si. Bueno, hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo, sí. O cualquier cosa, teorema matemático, implica credulidad. Claro. Lo cual está bien. Porque normalmente no tenemos la técnica como para saber si aquello y es verdad o es mentira. Habrá que creer a los especialistas. Pero ahora bien, vamos a un distrito en donde ser crédulo es necesario. Es necesaria una cierta inocencia poética, por ejemplo, por así definirla. Por ejemplo, voy al cine, me pongo a mirar ahí y digo, no, esto es una mentira, estos son fotogramas que pasan a no sé cuántos cuadros por segundo. En realidad no se mueve nada porque claro, es un fotograma y a los 24 segundos otro y otro. Me voy ofendido del cine. Tontería y esta de que pared que se están moviendo. Claro, y devuélvanme mi dinero. No. Pero bueno, si uno ahí se deja engañar un poco, claro, accede a un cierto, digamos, placer, un goce. El goce estético que nos da, por ejemplo, el cine. La vista es el sentido más fácil de engañar, por cierto. Bueno, hablando de la vista como sentido más fácil de engañar, me pone enfrente a un cuadro, vamos a poner a Monet de los impresionistas, y si me pongo a 10 centímetros, voy a ver solamente unas manchas y claro, no voy a entender nada. Nada. Y cuanto más me alejo de esa obra, más voy entendiendo. Claro. Entonces ahí hay otro caso donde esa inocencia es necesaria. Porque si uno se pone a 2 centímetros y con una lupa, no entiende absolutamente nada. Claro. Que, bueno, por ahí ya me está gustando. Luego, vamos a otro lugar en donde es necesaria una cierta inocencia. Cuando se escuchan determinados tambores en la obra de Beethoven, no son las tropas francesas avanzando. Todos lo sabemos. Claro, claro. No, son unos tambores junto con un trombón. Claro. Pero, sin embargo, en nuestra inocencia y cuando nos dan algunos parámetros previos, nosotros en ese momento escuchamos que se están acercando los franceses. Claro, tenemos venga, que póngase acá que pasan por ahí. Tenemos que imaginar no eso. No tema, Mariano, no me agarre. Espere que pasen los franceses. Es que pensé que era Gustavo. Claro, sí. Y a ver, vamos a buscar otro bonito ejemplo. Por ejemplo, en el teatro. Uno, usualmente, no se sube en el medio de la obra a reclamarle a ese señor que ha matado a los 2 primogénitos para acceder al trono de Dinamarca y le empieza a pegar al actor que encarna a Ricardo III, por ejemplo. Claro. No lo hace. ¿Por qué? Porque ahí también hay un engaño. Aunque alguna anécdota en Argentina, el padre de la patria, el primer liberador de la nación, se llamaba San Martín, y una vez representaron una obra sobre San Martín en el medio del campo, gente que nunca había ido al teatro, y en un momento donde casi lo matan a San Martín, se subieron todos al escenario a pegarles a los... O sea, querían rescatar al libertador. A los godos para salvar al libertador del general San Martín. Claro. Lo cual... A ver. Eso implica que los actores lo estaban haciendo bien. Lo estaban haciendo bien. Porque se lo creyeron. Pero claro, hay una no inocencia, hay una credulidad. Claro. Que esa credulidad es la que uno debe en algunos momentos dejar de lado. Claro. Y luego, finalmente, para cerrar este compendio de inocencias y credulidades en los que estuve pensando, viene el más lindo de todos. A ver. El amor. Ah. El amor necesita de una credulidad. Necesita de una inocencia, porque uno sabe que es muy probable que esto se termine en algún momento. Es muy probable. Así sea hasta por la muerte propia, porque sabemos que somos mortales, no va a durar para siempre. Claro, claro. Pero, el burgués promedio que confunde el amor con la propiedad privada, por ejemplo, ahí va la muchacha o el muchacho, lo que sea, va al mercado y el tipo ya está pensando que, pero seguro que ahí conoce a uno mejor que yo y claro, que se me va a dejar o que en cualquier momento me deja, entonces me pongo a vigilar o no, en vez de simplemente estar y claro, disfrutar ese milagro, porque verdaderamente... A ver, como decía un teorema de Manuel Mandev, de un libro de Dolina, que decía que quizás de cada 1 millón de personas que pasen por esa puerta, a nosotros nos impresione solo una. Y de esas 1,000 millones, solamente una se impresione por nosotros. Con lo cual, la posibilidad de eso tan fuerte y tan lindo que pasa es muy baja. Ridícula. Es absurda. Diríamos que es casi imposible y que por eso el amor también es una porquería, ¿no? Pues, qué tan complicado todo. Muy complicado, sí. Exacto. Y también eso de la credulidad. Uno tiene que creer. Y en ese momento uno puede decir, quizás, te amaré por siempre. Que sabemos que es algo... Es falso, pero... Es algo falso, pero en ese momento está bueno. Está bueno decirlo, está bueno creerlo. Está bueno para disfrutar ese momento que necesita necesariamente de una inocencia poética de nuestro lado. Y no tiene nada que ver con Pitágoras esto. No tiene nada que ver, por suerte, con las matemáticas. Imagínese un amor matemático. Qué horror, por favor. Ya me está empezando a doler el estómago de solo pensarlo, mire. Pero bueno, pensando en todo esto y dije, bueno, ¿cómo ilustramos esta serie de baneos y de ideas con a la que, como de costumbre, no llegamos absolutamente ninguna conclusión? No hay ninguna conclusión. Y estuve buscando por ahí y apareció una reflexión de un amigo de este programa, que es Alejandro Dolina, que él suele hacer muchas reflexiones sobre el amor.

Y entonces noté que todos se burlaban de mí. Porque la arrojaba mucho más cerca. Y se burlaban de mí porque la tiraba muy lejos. Y creían que lo normal, lo usual, era tirarla cerca. Así que a veces uno siente una tristeza, una soledad, una compañía. Yo digo, no soy más vivo que nadie, no soy más vivo que nadie, pero algunas cosas me las aprendí bien y me arrepiento de haberlas aprendido bien, porque eso no me ha traído sino problemas, sino soledades, sino malos entendidos. En la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, volviendo como vuelven los grandes, ¿no? Los grandes vuelven siempre, nosotros vuelven, sí, debemos ser grandes entonces. A lo grande, hoy va a ser un programa importante. Muy bien. Intuyo. Tenemos un invitado que, como de costumbre, vamos a dejar que se presente el mismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, buenas. Soy David del Río. Y nada, encantado de estar aquí esta tarde con todos vosotros. Muy bien. David del Río, ¿a qué se dedica? Bueno, me dedico a muchas cosas, pero principalmente desde hace muchos años pues me dedico a escribir canciones. Canciones. Eso es. Música. Eso es, sí. Haces música, pero compones fundamentalmente. Sí, por eso matizo lo de escribir canciones, porque realmente es lo que me llevó a la música, es la escritura. Evidentemente llegué primero a la música por la música en sí, pero lo que me motivó a coger la guitarra es escribir canciones. Uh-huh. O sea que, por lo que estás diciendo, ¿tú piensas primero en la letra que en la música o estoy equivocado? No. A la hora de componer depende de las canciones. No, tampoco hay una, digamos, una norma, pero en mi caso siempre prevalece la importancia de la letra a la hora de empezar una canción. Tiro más de una frase antes que de una armonía, digamos. Es verdad que a veces alguna armonía puede encajar con alguna frase que pueda tener y tirar de ahí. Y como decía Steve Earle, pues luego una canción son dos buenas frases al principio y el resto trabajo. Está muy bien. Cuéntame, ¿cuándo empezaste tú a estudiar música? O ¿qué hubo ahí para que quisieras, que tuvieras algo y dijeras yo quiero hacer eso? Pues hubo momentos vitales. El primero que recuerdo, evidentemente, son los momentos más de la adolescencia, digamos, cuando hay alguna canción en la radio en aquella época que te llega y bueno, te empiezas a interesar por la música. Al final es algo fundamental para la vida, la música, en todos los aspectos. Y luego, digamos, empecé tocando el bajo en un grupo de amigos. Faltaba un bajista, siempre falta un bajista, y me invitaron a mí. Y eso era cuando tenía 18 años. Y así estuve unos cuantos años tocando el bajo en ese grupo de rock duro al principio. Evidentemente todos empezamos con el pelo largo y con ganas de ser como Jimmy Page. Y luego con los años, pues bueno, también es verdad que yo tenía, digamos, en mi educación musical, por decirlo de alguna manera, las influencias de mi padre siempre digo que mis primeros recuerdos musicales son cintas de casete, estas enormes que había en el 127. Y pues ahí estaban Dylan, Simon Garfunkel y Neil Diamond, cantidad de cosas que tenía mi padre. Y eso, el rock americano, digamos, o el folk americano, siempre es algo que escuché mucho desde pequeño. Y eso fue lo que después, en ese tránsito de la etapa de bajista y el grupo de rock, cuando tenía 20, porque no escribí mi primera canción hasta que tenía 28 años realmente. Uh-huh. Y ahí fue cuando empecé a escribir y a tomarme un poco en serio la profesión de escritor de canciones. Aquí solemos tomar un poco a los que no, a esos que uno escucha y que o los modelos que uno ve y que dice, bueno, quiero seguir más o menos por este camino. En tu caso, aparte de estos que nombraste, ¿quiénes fueron los que te mostraron el camino que querías hacer realmente? Bueno, pues como decía, el folk americano, como siempre lo escuché mucho, pues siempre tuvo mucha importancia. Había mencionado a Dylan, pero bueno, puedo mencionar a otros cuantos como Steve Earle, que mencioné antes, como Tom Petty, y como mi favorita, que es Lucinda Williams, que es mi compositora y escritora de canciones favorita, como modelo a seguir con los años, realmente, por su honestidad ante la canción y siempre, a pesar de modas y todo eso, siempre, pues bueno, con las cosas, ideas muy claras y siempre siendo muy honesto con lo que uno hace. Y luego, pues más cercanos, evidentemente, porque yo escribo en castellano, obviamente si me pisas el pie voy a responder en castellano. Entonces, pues también hay referentes cercanos como Ricky Urquijo, Antonio Vega o Quique González, por ejemplo, por decir algunos. Y en cuanto a la temática o a lo que a ti te mueve a escribir una letra, tal, ¿hay algún modelo, alguna idea, algo que te inspire o depende del momento? Depende del momento, evidentemente. Como realmente no soy una persona muy disciplinada en ese sentido a la hora de escribir, sino que, como decía, tiro a veces de frases que se me van ocurriendo a veces. No todas las canciones, evidentemente, funcionan así. Y luego es cuando parece un poco abstracto en principio, pero luego es cuando vas enfocando ya lo que quieres contar en la canción. Luego otras canciones que evidentemente igual tienes más preconcebida la idea y dices, quiero plasmar esto, y esas llevan más tiempo a veces, evidentemente. Y bueno, realmente luego la temática pues depende de los trabajos, que ya tengo varios trabajos, de los discos, pero bueno, siempre tiene un tono autobiográfico en parte, evidentemente. Y luego pues historias de gente que vas conociendo por el camino o de sentimientos a los que al fin y al cabo todo el mundo habla en su manera de plasmar el arte, bien sea en un cuadro, escribiendo poesía o como sea, que pues son cosas que a todos nos atañen, como yo que sé, por ejemplo la pérdida, el paso del tiempo, etcétera. Generalmente por medio de las canciones uno conoce personas, a veces por medio de la obra el artista conoce gente que por ahí le hace una devolución que no hubiera esperado. ¿En tu caso alguna vez te pasó alguna cosa así, que alguien venga y te diga, oye, ¿tuviste alguna experiencia de esas donde te hacen ver algo de una obra tuya que tú no habías visto? Ahora mismo, de pronto, no recuerdo. Seguramente habrá algún momento. Pero evidentemente el poder de las canciones es ese también, el arte, es transmitir, comunicar, pero digamos que una vez que la canción está hecha y la cantas en público, deja de ser tuya. Tú la haces tuya en ese momento cuando estás en el escenario y a partir de ahí pues la gente que la escucha pues es la que la lleva a su lugar. Luego es verdad que a mí ha pasado, evidentemente, como gran fan de la música, como seguidor, leer a veces cosas sobre canciones que a mí me decían una cosa y el artista estaba hablando de otra cosa completamente distinta. Pero bueno, esa es la magia realmente. Ahora mismo estás presentando, por decirlo de alguna manera, o seguramente se puede decir así, el último trabajo, ¿no? El último eso. Sí, disco. No sé cómo se llama ahora, porque ahora todo es CD o está en internet y tal. Bueno, CD ya no. CD ya no. CD está bastante muerto, salvo el que te di antes. Spotify o algo así. Sí, no, yo apuesto por el formato disco, en el sentido de que yo enfoco siempre la composición. Van saliendo canciones de forma espontánea a veces, pero cuando tengo unas cuantas me gusta seguir tirar por ahí y luego seleccionar las que creo que encajan en un trabajo conjunto. No me considero una persona que hace singles, no sé hacer singles, hago canciones y las junto en un disco, que es lo que les da el sentido después, yo creo. Y el último disco pues lo saqué hace un par de meses, el 2 de febrero. Como siempre, autoeditado, es mi trabajo de retorno después de 2 años de sequía bastante importante. Y bueno, he vuelto a grabar el disco en diciembre. Los temas que escribí, bueno, algún tema viejo que tenía y luego otros 6 o 7 que tenía que escribir el último año. Bueno, luego seleccioné. El disco son 8 canciones y se llama Alce Indio y se puede escuchar en todas las plataformas estas. Y también hay una edición física porque me gusta hacerla todavía. Evidentemente hago muy pocas copias. Se venden a través de, bueno, de mi página personal o en los conciertos que los vendo, y bueno, también hay algún punto de venta, alguna tienda, que todavía queda alguna tienda de discos, de vinilos en Oviedo, en este caso también están a la venta allí. Y bueno, me gusta mucho el formato físico porque al final pues realmente por ese romanticismo que tenemos de los de nuestra generación, la nuestra generación de, pues no sé, yo siempre lo viví así, ¿no? Abrir el casete, abrir el CD o el vinilo cuando tienes alguno por ahí por casa y pues estar con las letras, la tapa, el arte de tapa, todo, el arte, todo. Claro, el arte también, que bueno, pues eso lo intento cuidar al máximo. En este caso también lo hago yo por tema de, no por intrusismo, sino porque también soy diseñador gráfico y, uh-huh, y a veces el presupuesto lo gasto y creo que esas cosas, pues bueno, pues hay que hacerlas y me gusta hacerlas. Hablaste antes de una cierta relación entre todos los temas de lo que llamaríamos un álbum, un uh-huh, disco, como se decía antiguamente. Uh-huh. ¿Sueles utilizar eso de un concepto global para todas las canciones? No, ¿O no necesitas de una continuidad en ese asunto? No tiene por qué. Puede haber otras líneas que las unan y a veces no tienen que tener ningún tipo de unión, simplemente por cuestión a veces incluso estilística puede ser también. Uh-huh. Nunca, digamos, pienso voy a hacer un álbum, bueno, acabo de mentir, pero hay que ser crédulos, así que nada. Bueno, de lo que hablábamos antes, de la inocencia, esta necesidad de creer. Bueno, hay un disco que sí que le dediqué a mi pueblo y hace el anterior trabajo que saqué en el año 2021, que sí que hice una canción inspirada en, digamos, en las raíces, en todo esto, que ya es algo por lo que han pasado muchas, se ha hecho mucho ya, evidentemente, también. Y me lo pedía, seguramente por esos tiempos, coincidió justo antes de la pandemia cuando empecé, luego la pandemia parece que ahondó un poco en ese sentimiento, uh-huh, un poco de retorno, un poco a, bueno, a revisar un poco tu infancia y tu juventud. Y hice un disco, tiré unas canciones y luego me di cuenta, tengo que hacer un disco. Entonces al final sí que tiré del hilo y de diferentes situaciones, bien tratando la amistad o bien tratando temas familiares, pues hice 9 canciones con un tema común y, uh-huh, y bueno, que es evidente que era lo que unía todo eso, ¿no? Un vínculo muy, muy fuerte. Pero el resto de discos no, realmente no. Bueno, vamos a lo que a todo el mundo le interesa. Contame alguna anécdota divertida o interesante que te haya pasado al tocar en directo. Madre mía. Seguro que hay más de que una. Que sea contable por radio. Sí, eso sí. Que sea contable. Vale, esta no la tenía preparada yo. Es que me pongo muy serio con el nuevo trabajo y luego se me olvida la parte más... Más lúdica. Más lúdica y jovial del asunto. Pues realmente es que, bueno, no sé, ahora mismo, es que de pronto no me... Evidentemente son muchos años tocando ya y seguro que habrá anécdotas unas cuantas, pero ahora mismo no me acuerdo ninguna así divertida. Contable. Bueno, puedo decir que eso, bueno, son anécdotas que sí me pasan muchas veces. Soy un auténtico desastre y muy olvidadizo, muy despistado, y sí que en un concierto... El peligro del concierto es el después del concierto. Acabas ese momento efusivo, digamos, o no, o de derrota, pero bueno, estás como en plan, te olvidas de lo material y estás a tu aire compartiendo o en tu momento de intimidad. Y pues nada, me robaron el micro y perdí el dinero que me habían pagado aquel día. Pero bueno, habéis hecho una anécdota divertida ahora. Evidentemente en el momento no me pareció nada. Esto es triste. No, sí, ahora es divertido, pero hombre, me estoy llorando, mire, discúlpeme que moje su regazo. Bueno, le cuento. En este estudio no solemos tener instrumentos. Vamos a ver, que diga si tiene algún concierto pendiente. Acierto. Primero, a ver, tenemos conciertos próximamente. ¿Tienes alguno preparado por ahí? Sí, hay algunos ahora por Asturias. Sí. ¿Sabes sí, la fecha y tal para que la gente te pueda ir a ver? Sí, sí. Tengo en Asturias y tengo fuera de Asturias, que realmente es lo que ya con los últimos trabajos también salí fuera de Asturias. Y es una de las cosas que más me gusta también es salir. Es una experiencia que aconsejo a todo el mundo que haga algo relacionado con el arte. Viajar siempre te enriquece muchísimo y te pone en un punto de realidad muy, muy bueno. Muy bueno al final y con mucho aprendizaje. Pero bueno, en cuanto a las fechas, pues la próxima que tengo es este sábado en el Ruta 66 de Avilés. En Avilés. Uh-huh. A la 1:00 p.m. presento mi último trabajo, que se llama Alce Indio, no sé si lo dije. Y aquí en Gijón voy a presentarlo en el Toma 3, el viernes 10 de mayo, si no me equivoco, sí, 10 de mayo, a las 10:30 p.m. Muy bien. Y luego hay más fechas para fuera de Asturias, alguna más. Y hasta ahora pues lo he presentado ya en Oviedo, Pola de Siero y Avilés también lo he presentado ya. Uh-huh. Muy bien, bueno, ahora lo que le quería contar. En este estudio, usted ve, es un estudio pequeño. El señor ese que está detrás del vidrio, que es nuestro operador técnico, el de bigote raro y sombrero de hongo, tiene ahí debajo una guitarra que en realidad la usa para cortar quesos. Sí, porque la trompeta está... No, la trompeta está dentro de... Claro. No hablemos de eso. Claro. Pero, ¿qué le parece si en un rato lo invitamos y a ver si puede mostrarnos algo de eso que hace en los escenarios? ¿Le parece? Encantado, claro que sí. Claro, sí, muy bien. Lo haremos. Godofredo, hacete cargo. Muchas gracias, David. Gracias. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Bueno, acá viene la parte en donde cometimos un error de producción, Mariano. ¿Ah, sí? Sí. A ver, hable un poquito. ¿Uno solamente? Ah, está bien. No, solo quería que diga algo para ver que esté todo en orden la parte de... No importa, el oyente no importa. Cometimos un gran error de producción. Creo que voy a que en este momento tendría que estar sonando Michael Jackson, Thriller. Ostras, no, es verdad, claro. Es cierto. Bueno. Hemos cometido un gran error, pero eso se va a explicar ahora durante esta entrevista. Claro. Como de costumbre, dejamos que nuestros invitados se presenten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, buenas tardes. Yo soy Robert Taboada y a mi lado está... Teresa Sánchez. Teresa y Robert. Bueno, a ver, ustedes... A ver cómo hacen... Bueno, que lo explique. A ver, sí, cómo hacen para explicar lo que hacen. Vamos, esta gente. Porque... Expliquen ustedes qué es lo que suelen hacer, que ha tenido una cierta convocatoria y ha hecho un poco de revuelo. Aquí por Asturias, en general. Aquí por Asturias. Sí. Bueno, la palabra mágica es flash move, que es una denominación que existe en inglés. Ajá. Que el flash es por el momento espontáneo y el move pues por la multitud de gente que se congrega, ¿no? Uh-huh. Entonces flash move pues es eso, en este caso como nosotros somos bailarines, pues hacemos un baile espontáneo con multitud de gente que en un momento dado nos juntamos pues para llamar la atención a los que están en ese momento contemplando, ¿no? Uh-huh. Pero Tere estaba diciendo que no es bailarina ella. ¿Cómo que no? Yo no soy bailarina. Yo soy amateur, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Bueno. Yo soy una iniciativa a ser bailarina. Y eso es lo bueno de este grupo de gente que nos hemos juntado gracias a Robert Taboada, porque somos muchísima gente que la mayoría siempre hemos tenido como esa espinita, ¿no? O esa inquietud, ¿no?, de bailar, porque nos encanta bailar, nos gusta la música, a veces a algunos se nos da bien y a otros se nos da fatal, pero nos gusta. Y eso es lo bueno, que aquí estamos un grupo de gente que venimos de todos los lados y nos juntamos a bailar, pues, uh-huh, y lo pasamos fenomenal, fenomenal. Así que nada, que siga Robert contando. A ver, primero, estamos hablando de bailar. ¿De dónde venimos? ¿Venimos del baile clásico o pasamos por el contemporáneo? ¿O por dónde aparece el asunto? A ver. Bueno, mira, la verdad es que el baile, el popular le vamos a llamar. Uh-huh. Sí, que la gente tenga mucha referencia al pop, más que a otras disciplinas, ¿sabes? Y esto todo empezó pues por un aniversario, que fue lo que comentabais antes. El 40 aniversario de la emisión del videoclip de Thriller de Michael Jackson en la MTV. Y entonces esos 40 años había que celebrarlos de alguna manera. Y conocí a Tere, le propuse la idea y cuajó, fue poco a poco desarrollándose y bueno, acabamos haciendo el primer flash move en el Paseo de Begoña, el 2 de diciembre del año pasado, que justo ese día hacía 40 años que se emitía el videoclip en la MTV. Y bueno, fue un éxito porque teníamos gente... 80 personas. Sí, éramos casi... Sí, 80 personas, 80 bailarines. Nos juntamos allí y con mucho público alrededor fue una experiencia muy chula. Qué desafío intentar bailar como Michael en aquellos años, ¿no? Sí. Pues imagínate para la gente que no somos bailarines profesionales. Saber bailar esos movimientos haciendo como auténticos zombies. Y yo siempre decía en ese grupo de WhatsApp que tenemos de todos nuestros compañeros que sacamos todos el zombie que llevábamos dentro. Y así fue. Y así fue. Y la verdad que fue una pasada. En principio íbamos a hacerlo una sola vez. Bueno, primero un pequeño ensayo. Y luego íbamos a hacer el baile una vez. Y fue tan impresionante que la gente que pasaba en ese momento por Begoña, imaginaos, el 2 de diciembre, era un viernes, acababa de inaugurarse la iluminación navideña. Uh-huh. Estábamos al lado del carrusel que está ahí en Begoña. Y hacía un día un tanto horroroso. Sí, sí, además nos llovía, pero Michael Jackson, rezamos a Michael Jackson, y al final no llovió, nos dejó bailar y por petición popular tuvimos que volver a bailar. Lo hicimos 3 veces, me parece. Wow. Y fue impresionante. Y todo gracias a Robert Taboada, que con mucha paciencia nos enseña a todos nosotros pues cada uno de los pasos y de los movimientos y la coreografía. A ver si me sabe responder. Yo creo que no va a saber. ¿Cuántas horas ensayaron esta gente o ensayaste con ellos? Mira, ¿tú sabrías decirme cuántas horas? Pues mira, para uno concreto, por ejemplo, para James Jackson. Sí, mira, el de Thriller, es que yo recuerdo que teníamos 5 fines de semana, era lo que nos quedaba para llegar al 2 de diciembre. Y en esos 5 fines de semana, pues quedamos 2 horas cada semana, cada domingo. Eso sí, yo sé que hubo mucho trabajo luego cada uno en su casa por detrás, porque yo veía que los ensayos iban evolucionando. O sea, que los ensayos presenciales fueron 10 horas solamente. Una cosa así, sí. Justo. No hubo más. Y es poquísimo eso. Sí. Es ridículo, en realidad. Pues los puse a todos a bailar, pero sé que hicieron mucho los deberes, ¿eh? Mucho, mucho. Yo lo notaba. Cada domingo notaba que venían de casa ya con la lección aprendida. Eso fue lo mejor. ¿Y cómo se siente todo ese proceso desde que comienza la idea hasta que llega el instante previo a salir a bailar? Sí, bueno, para mí fue una sensación alucinante. Saber que... Y yo además quería hacerlo con un vídeo que yo edité para la ocasión porque quería que la gente viera que durante estos 40 años hubo una repercusión brutal de lo que marcó el Thriller en todos. Músicos, bailarines, en el vídeo salían también referencias cinematográficas, gente que a través de muñecos, títeres, hicieron también su propia versión. Bueno, fue increíble. Yo creo que todo está recogido en ese vídeo. Entonces, gracias a que tenía a Tere de mi lado, conseguimos poner una pantalla para que la gente viera pues el Thriller, pero actualizado, con toda la repercusión que eso generó. Y ese vídeo, la verdad es que quedó chulo, ¿eh? Yo voy a decir que yo soy la productora ejecutiva. Ese es el nombre que me dio aquí Robert. Entonces yo me encargo un poco pues el tema de conseguir pues apoyos, patrocinios y las colaboraciones. Y mira, pues aprovecho la oportunidad y el micro, ¿no?, que tenemos aquí, pues para dar las gracias a la gente que está detrás ahí colaborando con nosotros. Hay muchísima gente, tanto particulares, entre ellos nuestro querido Mariano, que lo tenemos aquí, que nos hace esas fotografías maravillosas. Puesto casualidad, ¿eh? Pues mira, pues ahí está Mariano, que él lo está viviendo en persona, lo está viviendo en persona, y además en sus fotografías yo creo que se transmite muy bien lo bien que lo pasamos, la felicidad y la alegría de lo que hacemos, ¿no? Porque nos lo pasamos bien nosotros, pero también damos mucha alegría a la gente que nos ve, al público. Y entonces, uh-huh, bueno, pues gracias a toda esa gente que está detrás, pues bueno, hay entidades, por ejemplo, en lo de Thriller estuvo Caja Rural de Gijón, estuvo la empresa del equipo técnico Movusic. Y luego la asociación Diva Hernández, que es una chica que tiene una asociación para organización de fiestas y de eventos, uh-huh, pues también está con nosotros ahí colaborando. Y Norte Gráfico, por ejemplo, que fue el que nos hizo un cartel súper chulo. ¿Te acuerdas del cartel que tuvimos por ahí? Y la verdad que, bueno, gracias a toda esa gente, pues están saliendo las cosas. Pero es que a partir de lo de Michael Jackson, Sí, sí. Iba a ir yo ahí, pero bueno, si ya lo introduces tú... No, vamos a aprovechar que... Salieron más cosas a partir sí, de ahí. Que gracias a Mariano está desde el minuto uno en esto que fue, empezó una aventura, pero sin haberlo deseado. Y sabes cómo fue, bueno, más o menos todo el proceso, porque estabas ahí a pie del cañón. Y después de Thriller, pues ya surgió el carnaval en Gijón y ahora el 50 aniversario de la victoria de ABBA en Eurovisión de 1974. O sea que van tres plasmus distintos. Sí, sí, son bueno, tres. A ver, más o menos, si alguien escucha toda esta charla y se interesa y quiere saber cuándo hacen algo o quiere enterarse de las actividades, sí. ¿Tenemos algún lugar para que estén al tanto? Sí, sí, tenemos dos plataformas, una en YouTube, buscando mi canal, que es Robert Aboada. Ahí se ven los videoclips y los flash moves que están bastante bien editados para que la gente los pueda ver y no se aburra. Y después en Instagram, Claque Asturias. Muy bien. Bueno, no nos queda más entonces que agradecerles mucho por acompañarlos y por dejarlos acompañados. Gracias, Robert, y gracias, Tere. Gracias a vosotros. Gracias. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Bueno, soy David del Río. Y voy a hacer una de las canciones que está en mi último trabajo. Estoy afinando la guitarra, cosa que es muy importante siempre en directo. Ya sea en la radio o en un escenario. Y esto que voy a hacer a continuación se llama El Oficio. Honrosas excepciones me mantienen en pie. Son anclaje entre tanta farsa. Cuántos troncos caídos al lado de la carretera, cuántos templos derruidos por las modas traicioneras. Me levantaré, cavaré mi nicho. Tendré a este lado perdido, proclamaré el oficio, hay música en todo, incluso en la derrota. Rastro de victoria en una suerte rota. A veces retorno, es mi manera de atacar. Casi nunca arriesgo, es mi manera de arriesgar. Me mantendré a este lado perdido, proclamaré el oficio. acariciaré algún beneficio. Proclamaré el oficio. Bueno, va a hacer otra canción más del último trabajo. Repasar un poquito la afinación. Últimamente me da muchos disgustos. Estamos pensando en otra guitarra. Venimos de Oviedo y no está acostumbrada a la humedad de Gijón, es eso, básicamente. Esto se llama Las primeras nieves y también es una canción que ya tiene tiempo y que está incluida en mi último trabajo. Pusiste a contar los trenes y el vagón del cometa azul se salió de la vía. Cada vez más cerca al final, el reloj de la verdad ya va pidiendo la hora. Con las primeras nieves aparece lo que temes. Da calor todo lo que prende. Que solo te vas a quedar como sigas en ese plan, rendido y abrumado junto a la estufa de algún bar. Las primeras nieves aparece lo que temes. No da calor todo lo que prende. Y empiezas a temblar cuando te duelen los huesos y cuando visitas al médico y cuando ves caer las primeras nieves. Voy a hacer otra canción más. En esta ocasión no es un tema incluido en mi último trabajo, sino que esta es una canción que tiene ya varios años, pero que me ha venido a la memoria ahora porque Mariano me dijo una vez que le gustaba, así que a ver si la recuerda. Y se la voy a dedicar a Mariano y bueno, a todos vosotros y a todas vosotras. Muchísimas gracias por estar ahí y por escuchar. Esto se llama Tiran a matar. El título le gusta mucho a Mariano, eso de Tiran a matar. Vamos a decir un poquito que este tema salió, esto ocurre muy pocas veces, pero bueno, decía aquel que primer pensamiento bueno, ¿no? En este caso fue algo así. Fue una canción muy visceral a raíz de pequeño desencuentro con otra persona del gremio, digamos. Esto se llama tirana matar, sobre todo gente que admiras y te decepciona, digamos así, pero bueno, esto se llama tirana matar. Tienes algo en lo que creer, pero algunos no lo van a ver nunca. Deja a los dioses en paz, manténlos bien lejos, no les pidas ayuda, porque tiran a matar, tiran a matar, te dejas la vida y ellos tiran a matar. Tiendes a sufrir más de lo normal. Es duro separar arte y humanidad. Ladran por encima, se lanzan a morder. Vuelan los puñales. Debes apartarte porque tiran a matar, tiran a matar, te ven sangrar y ellos tiran a matar. Pones en su mirada y ellos apuntan y tiran. Tiran a matar, tiran a matar. Bueno, que... Y es la primera vez que me dediquen una canción en directo, en la radio. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Está certificado. ¿Certificado? ¿Tenemos todas las pruebas? Sí, sí, sí, sí, seguro. Bueno, seguro. Mejor. Y por cierto, el título me encanta. Y sobre todo, sí, que claro, no oye lo mismo que yo diga en Facebook, sobre todo cuando me empiezo a liar con... Sí, sí, ya tenemos referencias de sus liadas, sí. Tiran a matar, que seguro que lo pondría en mayúsculas todo. Sí. Que lo cante David con esa voz. Y bueno, es completamente diferente. Igualmente, claro. Mariano, yo creo que debería moderar esas cosas. Acuérdese que hace poco vino la mafia de la poesía a buscarlo. Sí, sí, sí, sí. Yo no quisiera tener que volver a pasar por ese momento. Hoy todavía ya medio la lié ahí. Sí, sí, ya rompió el piano a chazos. Esto ha sido un desastre. Bueno, Mariano, estamos llegando al fin de esta emisión de retorno de Fueguitos en la Caverna. La cuenta sí. No la aprendí todavía. ¿Eh? ¿El número de cuenta? No. Si alguien quiere escuchar este o algún programa anterior, ¿a dónde se debería dirigir? A fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Si alguien nos quiere escuchar o mandar un mensaje o enterarse de las novedades, ¿a dónde? La página de Facebook, que somos muy simples, y entonces se llama Fueguitos en la Caverna. Buscáis en Facebook Fueguitos en la Caverna, en el buscador, o sea, la lupita esa, ¿sí? Y ya está, ahí salimos. Bien, y si alguien nos quiere donar un dinero, no sabemos la cuenta. No, lamentablemente. No lo sé todavía. Así que bueno, no queda más que agradecerles a todos los presentes y a los que están del otro lado por estar ahí. Nos vemos, si todo sale bien, en una semana. Si Gustavo sal de... Sí, podemos sacar a Gustavo. A ver, Godofredo, trae la hacha, dale.